Muy buenas a todos y todas. Sintoniza Radio Bronca en el 104.5 de la FM y una semana más empezamos Fuck the Bastards. Sacrificial altars, demonic leaders play with fire, initiated slaughter. Casualties of war play, the war has no forgiveness. The memories will never fade, a never-ending sickness. The aftermath. Un espacio dedicado a la contrainformación y a la difusión de sonidos no comerciales. Estamos en directo todos los lunes a partir de las 6 de la tarde y en las repeticiones los martes a partir de las 12 y media, los viernes a partir de las 4 de la tarde y también de 1 a 2 de la madrugada. Os podéis poner en contacto con nosotros y con nosotras si nos escribís al apartado de correos 25.102.08080 de Barcelona, nuestro correo electrónico, ya lo sabéis, pero una vez más insistiremos, rbronca@sindominio.net y nuestra web www.radiobronca.info. Si queréis conseguir los diversos programas de la casa, pues os metéis en la siguiente dirección, podcast.radiobronca.info. Apocalyptic battlefields come sacrificial altars. Demonic leaders play with fire, initiate the slaughter. You see the horror as kind of fodder. Let's do the slaughter. Y bien, hemos empezado escuchando los sonidos densos y graves de los ingleses Conan, un producto que nos acaba de llegar, cortesía de nuestro hermano La Tormenta del Norte. Y bien, bueno, es un trabajo que ha editado el sello Throne Records de Gijón, de Asturias. Y bueno, la verdad es que últimamente este sello pues ha tirado la casa por la ventana, literalmente, ya que ha editado 4 o 5 ediciones de una misma tacada con unos packages realmente increíbles, con vinilos de colores y ediciones limitadas. Bueno, pues la nueva directriz o dirección de este sello pues va a girar en torno a sacar ediciones limitadas para gente adicta a los discos de vinilo y a los sonidos pesados. Y bueno, un buen producto de la factoría Throne Records. A lo largo del programa escucharemos alguno más. Y bien, pues nos gustaría comentar un poco de qué vamos a hablar hoy. Nuestro hermano también, Vida Barbus, nos envía información desde el otro lado del charco, desde el corazón de la Amazonia peruana, ya que ahí pues una vez más las corporaciones están llenando de mierda los recursos naturales que los indígenas pues tienen para sobrevivir. Pues una vez más las petroleras están vertiendo mierda a los ríos y bueno, y pues imaginaros las consecuencias de un montón de poblados y de gentes pues que el agua del río es primordial pues para desarrollar sus actividades cotidianas. También pues no sé, nos ha llegado un interesante artículo sobre la visita del pedófilo y nazi Retzinger a Barcelona, un texto que se estuvo repartiendo en primero la concentración que hubo el pasado jueves como en la concentración manifestación que hubo ayer. Y bien, también escucharemos buena música, algunas ediciones de este sello de Throne Records. Y bueno, también otro productito que hemos adquirido recientemente es lo que está sonando por los backgrounds. Es un EP de una banda que se llama Burn Cross, de Inglaterra. Son dos hermanos que desde su habitación de casa pues están dándole a las máquinas, ya que la batería es programada, y están sacando un montón de material con letras muy inteligentes, muy curradas, muy bastante políticas, todo hay que decirlo, y bueno, inspirado también en la filosofía de las primeras bandas anarcopunk inglesas como Crass, bueno, todos los grupos de Crass Records, etcétera, etcétera. Y bueno, os vamos a dejar con unos cuantos temas de este EP. A nosotros nos ha llegado en CD, se ve que es una reedición del sello Moshpitch Tragedy. Y bueno, estamos escuchando temas de este trabajo de Burk Cross llamado Carcass of Humanity. History has shown us that effective direct actions are often met with extreme violence. Protesters have endured beatings, pain holds, tear gas, rubber bullets, and worse. Recently, a number of well-publicized brutality cases have ignited dissent and outrage against a system that seems bent on maintaining corporate profits at the expense of human suffering. Conform to the system, but speak out of line. Our rights are corroded, can you not see the signs? Look all injunctions, exclusion zones. Withdrawals, obstructions, the breaking of bones. Declaring war on our freedom of speech. Cause the cunts up above keep it out of our reach. Will you sit back until it's too late? Submission, surveillance and supervision. Declaring war on our freedom of speech. Cause the cunts up above keep it out of our reach. Will you sit back until it's too late? Resist to exist, cause they're coming up, fuck you. your fate. My freedom is worth all the pain. It's yours. Libertad de expresión, nuestro derecho, como decían Burk Cross, pues eso también lo tenemos que decir nosotros, ya que, como sabréis, ya llevamos más de 45 días, prácticamente 2 meses de interferencias por parte de una radio que se llama... una corporación llamada Moda TV que engloba pues una serie de emisoras, la emisora en cuestión que está atacando la frecuencia de Radio Bronca y de Radio Pica en el 96.6 se llama AM2, es el nuevo nombre de Moda FM, y bueno, o sea, esta gente pues sabe bastante, tiene bastantes contactos dentro de las instituciones, dentro de las grandes corporaciones, ya que les permiten hacer este tipo de cosas con total impunidad, aprovechando también el fin de pasado, el puente del primero de mayo, pues esta gente, o sea, añadió a la interferencia, pues le añadió el audio, lo que se perdía la señal de Radio Pica y de Radio Bronca descaradamente, y bueno, y de momento pues está de una forma sutil, ya que está enviando una portadora, y bueno, y esto hace que la señal de Bronca y de Pica en el 96.6 pues no salga con la potencia que tiene que salir, ¿no? No se puede esperar nada de las diferentes administraciones, ya que toleran y encima subvencionan a este grupo empresarial. Recordar que este grupo tiene una subvención de 181.000 euros. ¿Quién los pillara, eh? 181.000 euros, y bueno, sus para esta subvención pues han ido a parar a este grupo empresarial y a sus socios de televisiones digitales independientes. Bueno, desde aquí pues hacemos un llamamiento a todos y todas las oyentes y amigos y amigas a protestar por todos los medios delante de este abuso de poder, y bueno, tanto en la web de Radio Pica, que son las www.radiopica.net/cascales, encontraréis información al respecto. También bueno, hay información en la web de Radio Bronca, y bueno, y a lo largo de todos estos días pues encontraréis más información en las ondas. Y en relación a este tema os vamos a pinchar un audio de lo que el que en su momento estaba de presidente en el Departamento de Medios Audiovisuales, años atrás, comentaba a unos compañeros acerca de este nuevo decreto que pretende regular las radios libres. Estas eran sus opiniones, y bueno, algunos años más tarde, por lo visto, se han olvidado de todo. Vull recordar que la llibertat d'expressió no és un patrimoni dels periodistes. La llibertat d'expressió és un patrimoni dels ciutadans. Els periodistes el que fan és d'intermediari entre la realitat i els ciutadans. I qui és el dipositari de la llibertat d'expressió és els ciutadans, no els professionals de la informació, ni tan sols els empresaris de la informació. En principi no trobàvem ressò a Madrid de que diguessin sí, pues això és interessant, fins que un director general, l'actual, va dir, home, això podria ser interessant. La veritat és que Madrid ha donat un pas més. Ens ha dit quin model vostès voldrien, creurien que seria raonable de fórmules per ordenar les ràdios comunitàries. En el document de treball que nosaltres vam plantejar al Parlament sobre la llei de l'audiovisual ja teníem, ja observàvem l'existència del tercer sector i la necessitat de regular-lo i el paper important que tot això feia.

Dicen que cuando una boa se estira es porque está midiendo a su víctima. Eso es lo que hace el oleoducto de la batería 3 del lote 8 de la empresa Pluspetrol Norte S.A. desde 1970. El oleoducto se estira en una longitud de 16 kilómetros desde el interior de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria hasta la orilla del río Marañón, el principal afluente que da nacimiento al río Amazonas. El 19 de junio del 2010, nuevamente el río Marañón sufrió un derrame de petróleo crudo. En el año 2000 ya sufrió otro derrame de 5.500 barriles de crudo, por el cual nunca nadie hizo nada, básicamente por desconocimiento de los derechos por parte de la población local. En este último caso, alrededor de unos 80.000 afectados, gran parte de ellos pertenecientes a la etnia Cocama. Los Cocamas viven en la ribera del río Marañón, tal y como dice su nombre, en la lengua tupi-guaraní. Es la persona que vive del medio. Ellos viven de la pesca, incluso en lengua Cocama, pescador, cazador y guerrero son sinónimos, es decir, persona que sabe cazar. Si la pesca se malogra, se acaba con el principal medio de subsistencia local, a la vez que produce una enorme corrosión de carácter por perder lo más importante que se puede ser dentro de estas sociedades: pescador, guerrero, es decir, gran persona, con un estatus claramente reconocido, por tanto, un terrible impacto que los lleva a la aculturación. ¿A qué se dedicará esta gente que pierden lo que saben hacer? Dentro de la cosmovisión Cocama, es el río donde descansan los huesos y los espíritus de los antepasados. Es ahí donde siguen vivos, donde se mantienen y no se desperdician. Hay miles de historias que remiten al río. No poder usar esta agua nunca más, perder el contacto con el río, sentir manchado el terreno sagrado, es otro de los aspectos importantes a tener en cuenta para entender la gravedad de la contaminación para la población local, aunque por supuesto lo más evidente y de urgencia es la cantidad de enfermedades digestivas, hepáticas y dermatológicas que se han disparado por toda la zona desde la fecha del último derrame. Agua del río y pescado fresco es la base de la cultura Cocama. Aparentemente eso mismo reciben de la empresa cuando ésta destruye el medio: agua embotellada y latas de atún, sin ni siquiera preocuparse a dónde irán esas toneladas de latas y plásticos una vez consumidos en algunos de los casos. La población nos comentaba en nuestro viaje que el atún enlatado les producía irritación en la piel y por eso preferían deshacerse de las latas. Otras veces nos decían que contenían carne humana, otros que contenían carne de búfeo. Búfeo es un delfín rosado que vive por esos ríos, que no se come y que dentro de la cosmovisión Cocama es un hombre blanco también. Los lugareños recibieron alimentos que se encontraban deteriorados y llenos de gusanos. La empresa también ha dado dinero a 28 comunidades Cocamas, 1.600 soles por familia, en un total de 1.300 familias. Esto mantuvo durante 2 meses en discusiones a las autoridades locales del distrito de Parinari para ver a quién le tocaba el dinero, generando casi el olvido del problema inicial, el crudo en el río. Este dinero ha generado numerosas rupturas, tanto dentro de las organizaciones indígenas como también divisiones dentro de las comunidades. La poca costumbre de los lugareños a cantidades de dinero ha generado abandonos por parte del cabeza de familia, o que el dinero se esfume en compras sin sentido a nuevos comerciantes que, enterados y de forma oportunista, visitan la zona. Aumento también del consumo de alcohol industrial de forma individual, entre otras cosas. El dinero en las comunidades se repartió de forma selectiva, mientras que la contaminación por crudo afecta a todos y a todas. Para recibir la cuantía hacía falta ser dueño de una casa o ser un matrimonio, por tanto hay cantidad de casos donde las personas, sobre todo mujeres, quedaron fuera de toda posibilidad de recibir este dinero. Nos preguntamos si la corporación es consciente de estos efectos negativos. que su forma de subsanar daños genera o por consiguiente si estas acciones son parte de un plan para debilitar las respuestas que afloran por el malestar social y así apaciguar a la gente. Lo que sin duda sí parece que es fácil jugar con la ansiedad de un pueblo sediento, lleno de necesidades, en situación de abandono por parte del Estado, generando una relación feudal entre empresa y lugareños. La empresa es un intento de recoger el crudo derramado, vertido, un químico aglutinante a las aguas del Marañón que precipitó el crudo al fondo del río. Hablando con José Álvarez y Víctor Sotero Solís del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana y con el biólogo Roberto Pezo de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, nos informaron que por una parte, una vez usado el químico en cuestión, debería ser recogido y no esperar a que se precipitara como fue el caso, en la lógica del río como basurero. En definitiva, en vez de limpiar el agua, solo se escondió la contaminación. Por otra parte, el crudo y el químico en el fondo del río es comido por peces pequeños y de ahí, a través de la red trófica, llega al consumo humano. La ingestión de estos absorbentes de grasas por parte de los peces hace que ellos pierdan también sus grasas, es decir, sus huevos, y cabe la posibilidad de que no se reproduzcan igualmente. Lo más destacable de este asunto es la cuestión de bioacumulación por la cual los peces carnívoros grandes, después de haber comido muchos peces pequeños, absorben todos los hidrocarburos y metales pesados que estos pequeños contengan y estos después llegan a las personas que también van acumulando metales. Con las gravísimas consecuencias que esto conlleva, de alguna manera estos efectos son evidentes y en cada comunidad existen enfermedades digestivas, hepáticas y dermatológicas. Los efectos más dañinos de la contaminación en personas se verán más a largo plazo. ¿Se desarrolla un cerebro joven lleno de plomo o cadmio? Esta situación no para de agravarse. La falta de agua, porque ni llueve, alimentos y medicamentos, y en una necesidad enorme de ser oídos, ha obligado a una organización indígena dividida a tomar diferentes medidas. Una parte de ellos decidieron tomar el río Marañón desde el lunes 25 de octubre, después de varios días de corte, también decidieron tomar la carretera de Iquitos, en Nauta, generando una enorme tensión. 5.000 indígenas estuvieron en la orilla del río impidiendo el paso de las embarcaciones a espera de respuestas. Y esto fue hasta el 29 de octubre que finalmente se abrió de nuevo el río después de la primera consecuencia grave de esta toma. Se habla de desaparecidos, también de muertos en los enfrentamientos con las lanchas que pretendían pasar. La prensa regional lo deja en solo un desaparecido que ya apareció, un joven de 20 años que cayó de una canoa en el intento de parar una lancha comercial. Y bueno, los cocamas se enfrentan a varios retos importantes en una situación como es la actual. Principalmente deben saber discernir en qué consiste el desarrollo para su pueblo. Desde la industria, desarrollo siempre será una cuestión de más máquinas. Sin embargo, los lugareños deben pensar el desarrollo en otras líneas, como por ejemplo la recuperación de la cultura y la lengua, la creación de redes para la defensa del territorio y fortalecimiento de sus organizaciones indígenas, sin tener en cuenta los chismes y difamaciones. Si no es así, el futuro será más oscuro que el petróleo, ya que no es solo el petróleo lo que les amenaza. El desarrollo de macroproyectos paralelos a las industrias extractivas, tales como la construcción de un tren desde Iquitos a Yurimaguas para transportar el crudo por tierra, desforestando incluso zonas reconocidas como parque nacional y sin ni siquiera haber consultado a las comunidades nativas residentes, siendo esto un derecho. También la implantación de árboles de aguaje modificado genéticamente que en teoría absorben metales pesados. ¿Qué fruto puede dar un árbol alimentado con zinc o plomo? Bueno, pues todo esto está pasando en el río Marañón y el Bajo Nauta, donde nace el río Amazonas, que es la séptima maravilla del mundo. Este artículo está escrito por nuestro compañero Vida Barbus y Ratalia. participantes del grupo de antropología y estudios de la cultura visual de Barcelona, y bien, las últimas noticias pues nos comentan de que este próximo miércoles día 10 había una reunión entre los diversas pueblos cocamas para ver si se solucionaba el problema de alguna forma o tenían que llevar las acciones pues de nuevo a la práctica. Este artículo nos lo ilustró con un vídeo de denuncia y bueno, ahora escucharemos lo que nos dicen desde ahí. Pruebas, evidencias y testimonios jurados para la denuncia impuesta a la empresa Plus Petrol Norte S.A., Río Marañón 2010. El 19 de junio 2010, el río Marañón sufre un derrame de petróleo a la altura de la comunidad de Saramuro, Puerto Tihuinza, por parte de una embarcación Sanam 3, contratada por la empresa Plus Petrol Norte S.A. A primeros de septiembre, el crudo precipitado aflora a la altura de las comunidades del Bajo Nauta. En la actualidad, los impactos en el medio ambiente y en la población persisten. Mi nombre es Pedro Reategui Trigoso, soy de la comunidad de Miguel Grau. Represento a esta comunidad de 900 habitantes. Descubrimos desde el 18 del presente mes que ya está pasando, perdón, del mes pasado, descubrimos algunos indicios del petróleo y algunos derrames de algunos insumos químicos que hacían los aviones, de las cuales nosotros lo pasamos desapercibido porque nunca habíamos visto este tipo de actitud. Mirar los enfermos, nos percatamos, doctor, por medio del agua. Observamos la muerte de bujeos, estos de la contaminación de petróleo, que hemos recogido un tazón que ya está depositado en las oficinas del IAP, en la investigación, ¿ya? Y también vinieron peritos dentro de unos 3-4 días, entonces, para poder verificar, también encontrando a las alturas de la comunidad de Hipólito Unanue, también se llevó los restos, algunas pruebas de las aguas contaminadas. Mi nombre es el Roy Tuesta Alvarado, técnico de profesión de enfermería. Durante este mes, las enfermedades eras acuosas o las enfermedades diarreicas se han implementado. El motivo es el agua. Yo soy de la comunidad de Grau, de Miguel Grau. Yo me llamo María La Piña Pagüeño. Y yo tengo esto, mi hijito es ya bañado en el río Amazonas, que está con esta enfermedad, ¿no? Que no le deja dormir en las noches. A mi hijito le empezaron estas comezones de que ha comido los peces en su jardín. De ahí ha regresado él con ese... porque comí con ese, el pescado era, su carne era un negro, está contaminado. Y mi hijito me ha dicho que al comer el pescado después sentía su estómago mal, estaba con diarrea. Y de ahí le llevaba a bañar al río en la tarde, de ahí no se le ha empezado eso. Esa comezón que tiene en su cuerpo por la contaminación del pescado. Era una caroca, upimanda, sarevara, ineyacana, tapu, teniente gobernador Ritama Pairoteca, Tachera, Erico Libera Salinas. Están acá presentes, que están mirando este residuo encontrado el día lunes por la madrugada. Carmen Pineda, Mozambique. Porque es que era machuque con los peces. Mi viejo viejito, no puedo tener después. Que nos va a servir a esos nazis. Estamos con unos síntomas de dolor de cabeza. Tenemos fiebre. Los niños tienen diarrea. Esa es la consecuencia que nosotros estamos sufriendo. Agarramos un pescado aquí, eso comemos, porque nosotros no somos personas que tenemos dinero, vivimos en las comunidades. De nuestro río que está contaminado, estamos muriendo lentamente. El hecho de que contaminen nuestros ríos y maten nuestros peces no es que solamente se puede mirar desde el punto de vista biológico del alimento o del agua que se toma, sino nosotros los indígenas, nosotros los cucamas, mantenemos una relación permanente con nuestro medio natural, herencia de nuestros pasados que vivimos en el presente y lo vamos transmitiendo a nuestros hijos, porque mantener intacta nuestra identidad y fortalecerlo significa no perder esa relación con nuestro medio natural, con nuestros espíritus. En la profundidad de los ríos están nuestros espíritus. En el espacio donde vivimos están los espíritus de nuestros antepasados. En el territorio donde vivimos están los huesos de nuestros antepasados. Están el ombligo de nuestros hijos y están los ombligos de nosotros mismos. Es la relación que nos une permanentemente con nuestro territorio, con nuestro río, con nuestros espíritus. Y en el 11-8 todavía, ¿no? En el 11-8 en Yanayacu todavía hay como 30 hectáreas de suelo contaminado. Y cada año, con las lluvias, eso siempre va saliendo a los ríos, a las cochas y todo eso. Déjame que ha sucedido el 19 de junio. ¿Nos ha afectado? ¡Sí! ¡Mucho, mucho! Mi nombre es Jomo Jorge Marecho Ruiz. Ahí va donde está bajando el petróleo, por el río. Yo me llamo Ingrid Mary del año 80. Lo que realmente les ha parecido el derrame de petróleo, ya lo que les ha impactado, o sea, así como hay sus dibujos, ¿no? Han aplicado lo que ustedes de repente han sentido y han visto lo que qué es lo que nos ha producido ese derrame de petróleo. A ver, ¿qué clase de recurso es el agua? ¿Qué ha pasado con eso? Con el derrame de petróleo. ¿Qué? Los peces han muerto. Han desaparecido, y bueno, ¿qué aspecto tenía el agua? Brillante. Brilloso. ¿Qué más? Pues si os queréis poneros en contacto con la campaña que están llevando a cabo los compañeros, pues para parar estos vertidos, podéis escribir a la siguiente dirección: acodecospat@yahoo.es o orpio-aidesep@yahoo.es. Bien, y seguimos con más infos. Esto es un texto que, como os decíamos también al inicio del programa, es un texto que nos llegó, bueno, que se estaba repartiendo en las convocatorias contra la visita del pontífice. Yo no te espero, nadie te espera, el Papa al Fórum. El Papa llega a nuestro barrio para supuestamente bendecir a la Iglesia de la Sagrada Familia, pero en realidad llega para bendecir a la Sagrada Familia en su gloria actual como destino turístico. Barcelona ya hace tiempo que ha inaugurado su industria de facto, el turismo, y en tiempos de crisis, cuando es menos la gente que viene a ver y gastar, la industria necesita un empuje, un espectáculo. Cuando los recortes sociales son la tónica del día, vemos que la administración pública encuentra dinero por milagro para dar la bienvenida a su santidad. Con la llegada del Papa, el control policial va en aumento. Calles cortadas, pisos controlados, documentos comprobados. El mismo Hereu nos suplica a ser buenas chicas y chicos para el Papa, porque las calles de la ciudad son un escaparate grande para pasear y un sitio para comprar, pero no para vivir. El Papa no es nada más que una celebridad que viene a traer su espectáculo. Esto sí, una celebridad muy adecuada, porque no van a inaugurar la Sagrada Familia con la Madonna, nos referimos a la cantante pop, sino con alguien que nos recuerda que la Iglesia Católica tenía poder importante, que las iglesias eran centros de poder, no como hoy, donde son simplemente otros sitios para hacerse una foto, un mero fondo de la verdadera actividad, el consumo turístico, Gaudí, las catedrales o su Inquisición. Tú puedes elegir. Este es el mensaje del turismo, siempre mirando hacia atrás, pero nunca al vacío que nos rodea, nunca fijándose al precipicio a que nos empuja el capitalismo. Si trabajas y callas, tendrás tu recompensa. Puedes ir a visitar las glorias de la cultura europea por unas semanas al año. Pero no queremos que se nos entienda mal. Nuestra lucha no es para defender el laicismo frente al privilegio de la Iglesia Católica, sino defender todas las libertades y atacar todos los privilegios. Ni Dios ni amo. Subproducto de la circulación de mercancías, la circulación humana considera como un consumo, el turismo, se reduce fundamentalmente al ocio de ir a ver aquello que ha llegado a ser banal. La organización económica de la frecuentación de lugares diferentes es ya por sí misma la garantía de su equivalencia, la misma modernización que ha retirado del viaje el tiempo, le ha retirado también la realidad del espacio. Guy Debord. Y bien, estamos escuchando otra de esas lujosas ediciones de Throne Records. En este caso estamos escuchando a Ludicra, un doble LP o un doble 12 pulgadas que se llama The Tenant. Y bueno, son dos hermosos vinilos de color azul con una serie de postales hechas por la banda, y bueno, y en cada postal pues se incluye las letras de las canciones, y bueno, la verdad es que nos parece bastante potente este material, y os dejamos con un poco de su música, Ludicra, Tenant, The Tenant.

Pues bien, sí, es el día 16 en el equipo B, en la calle Maradeu de Montserrat, o Maradeu de la Salud, perdón. Y bueno, el concierto es benéfico para un nuevo proyecto de biblioteca que se está gestando. Y bueno, la colaboración de la entrada es un libro. De diciembre también acontecerá un interesante evento. Será el volumen 5 de Diferentes formas de jugar con el ruido, y contará con las actuaciones de Atomizador desde Madrid, Spirit desde Barcelona, bueno, y estarán presentando este trabajo que han compartido recientemente, este hermoso vinilo que bueno, que une estos dos proyectos así acústicos y super triposos. La sala aún está por confirmar y bueno, cuando tengamos más datos ya os los comentamos. Lo que sí que nos llega información del 12º aniversario de La Jungla, el festival que organizan los y las salvajes de La Jungla, este festival punk de 2 días, pues parece ser que ya tienen algunas bandas confirmadas. Y las fechas son el próximo 7 y el día 8 de enero del próximo año. Y bueno, el día 7, viernes, estarán tocando Nile Bitter desde Inglaterra, Iron Batasuna del País Vasco, Bestial Vomit desde Italia, Bad Taste desde Mallorca, Jauría, Kausarenerasoak desde Euskadi y Aliaka. El sábado día 8 estarán tocando Fleas and Lies, Hell Division, Murder's Calling desde Italia, Lactovaginal desde Polonia, Murtra desde Varna y Detestable Raza Humana. También habrá Sing or Die Karaoke a cargo de Marilyn Mongol de Alemania. Y bueno, los conciertos empezarán a las 10. La Jungla está en la calle Art de San Martí. Y bueno, desde aquí un saludo y un gran abrazo a toda la peña de La Jungla, ya que 12 años se dicen rápido, pero estamos seguros y seguras de que hay mucho, mucho trabajo detrás. Y bien, por nuestra parte, pues nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Ya sabéis que os podéis descargar el podcast en la siguiente dirección, podcast.radiobronca.info. Ahí encontráis los podcasts del Fact de Bastards y del programa que os pueda interesar. Y bueno, nos despediremos escuchando un productito nuevo que hemos adquirido de la factoría Fate al Perro. Es la reedición de la primera demo de los Azcoitiarras Acausaste, llamada Maite Saitut. Que quiere decir algo así como te quiero. Y bueno, yo también os quiero a todos y todas. Hasta la semana que viene, salud y Fuck the Bastards. Thank you.